de pronto una mañana. El tiempo cambió y de pronto la niebla estalló. No puede vivir con esta tormenta, es necesario esfumar esta molestia niebla. Yo veo una niebla que alguien esfume la niebla. Yo toco la niebla, me resisto a esta tormenta. Esta niebla me está matando. Creo que ya no soporto más la niebla. No más esta sombra parece estar destrozando. Que alguien